tristura e lealtà de ocultar al traidor. En el dolor de madre se elevan hacia el sol plegarias de justicia que un tiempo no escuchó.

Bien, bien, bien, bien. Ahí volvimos. Si por la duda no te dije antes, estás en la 99.7 FM Che Barracas. Acá está Estelita que atiende el teléfono. Nos podés escuchar por chebarracas.blogspot.com. Por si no te agarra bien la sintonía de la 99.7. Bueno, estamos hasta la 21. Ya están los chicos de Rústica. Ahora vamos a estar conversando con ellos. Así que, bueno, y llegó Tonga. Llegué del meteorito ese que cayó, ¿viste? Claro. Ando por ese meteorito. No, tuve que tomar con el 70, pasamos 20, 70. Ya Pedro, ya tenemos la experiencia sexual con el 70. Ajá. Sabemos lo que cuando pasan todas hasta las pelotas, ¿viste? No, ya voy a dejar en el 70 y. Es un dolor de huevo. ¿Es el terror? Es como. Es como si fuera que vos el 70 pasando cada rato y más creciéndote. ¡Chao! Bueno, nada. Eso bueno, pasó, Chris. Damos la bienvenida a los chicos de Rústica. Se presentan. Ahí. Pasar el. Sí, le pasamos al micrófono. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Yo soy Julio, uno de los guitarristas. Leandro, Batero. Leandro, el Batero. Julio Pérez. El mismo. López, no. No, López. No, Pérez. Ese lo estamos buscando todavía. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? A ver, cuéntenle a la gente en los inicios de la banda. Cómo estamos, de hecho, en los inicios, porque. Ajá. ¿Qué empezamos? En abril, más o menos, como. Marzo. Por ahí, sí, son a empezar. Sí. De hecho, la banda tiene 3 shows nada más. Y así desde marzo nos empezamos a juntar, a armar los temas rápido, porque nosotros, bueno, veníamos de. Con nosotros chicos veníamos también de otra banda y sí, nada, sí. Que hicimos como cortar con. O sea, con la música, lo que fue y listo. Entonces sí. La idea era armar todo un proyecto nuevo con, obviamente, nombre nuevo y todos nuevo, temas nuevos. Temas nuevos. Y ahora estamos con 9 temas más o menos tocando. Y un demo así, grabado. Crudo. Sí, pero el pasa es que también queríamos, no queríamos colgarla mucho tampoco, de no tocar, ¿viste? Y ya salir. Y necesitábamos algo con ya un par de temas como para empezar a mover, ¿no? Claro, pero lo complicado que tiene es justamente cuando estás grabando siempre te quita tiempo del show. Claro, por eso. Y lo que decíamos, bueno, salgamos ya con. Íbamos a hacer 4 temas, al final terminaron siendo 3. Mirá. Y dijimos, bueno, salgamos con esto. Claro. Nuestra idea es que arrancamos el año de cero, digamos, siempre una banda demora un tiempo hasta poder tocar en vivo. Por lo menos, si tenés una lista de 10 bandas, por lo menos 5 o 6 meses para dejarlos bien armados, lleva. Pero queríamos tener un disco propio, cosa de tener algo con que movernos este año. Pues ya arrancamos a tocar más o menos a mitad de año, pero ya tenemos un material como para difundir todo lo que queda de este año y tener algo bajo el brazo para ir a tocar, más que nada. Claro, después de lo piola es justamente moverse así, que ya tenés un material como para ir a tocar. Es importantísimo tener un material, si no te escuchan. Lo que queremos también es, en la medida que se pueda, estar lo más organizados posible para no descuidar tampoco de tocar en vivo, que es re importante también para que te vaya viendo siempre gente nueva. Pero tampoco colgar siempre con los mismos temas, ¿no? Siempre tener como una renovación de composiciones, ¿no? Y, bueno, estamos en ¿qué ese laburo? Sí, es un laburo. Meterle unas pilas extras. Ya somos un par, ya somos un poco más grandes y no queremos tampoco, ¿viste? Que sea solo un divertimento, ¿viste? Claro. Ah, bueno, me junto a ensayar y que. Como estar en la esquina. Claro, ejemplo, como por lo menos darle un sentido también, ¿no? A lo que nos gusta. Entonces, seguro. O sea, siempre también para nosotros, para tener la innovación. Y vos recién comentaste de que llevan el tercer show, ¿no? Van. Sí, vamos 3 shows. ¿Y qué? La repercusión de la gente, ¿cómo fue a ver en alguno? Y aparentemente parece. En el primero, por ejemplo. El primero es buenísimo, porque vinieron todos a ver de qué se trataba. Claro. Sí. Gente que conocemos de años. Amigos, o sea, gente que ya también cuando los últimos años que estábamos tocando con otro proyecto ya tampoco venían cada tanto, ya sabían de nuestra existencia, pero bueno, se enteraron que dejamos, cambiamos todo y quisieron venir a ver de qué se trataba y bueno, pidieron el disco, bien. Quedó buena repercusión. Fue muy bueno. Y bueno, siempre que, o sea, en estos 3 recitales que hicimos, como que hay hasta ahora hay buena, o sea que ya, buen feedback. Ya quedó marcado, o sea que la gente ya, ya y estamos empezando, es un claro. Pasito tras pasito ahí tranca. ¿Y qué estilo están haciendo la banda? ¿Qué influencias tienen? ¿Cómo qué? Y heavy metal, metal, es un poco más heavy capaz que lo que veníamos haciendo antes. Sí. Este, bueno, eso para mí es gracias a Lea, que también tiene, es un aportó ese material más del palo de heavy metal. Sí, entonces sí. También hace que vos suenes un poco más, claro. Más heavy que lo que estábamos buscando. O sea, claro, porque ellos se conocen. Les cambia mucho el carácter de la banda. Ellos como músicos en realidad son los mismos de antes, es el mismo, sí. Mismo bajista, mismo guitarrista, misma voz, pero bueno, me incorporé yo en ese momento y arrancamos con un listado nuevo. Y un estilo que sí, un poco también, viste, la bata parece que no, pero es como el que lleva el tiempo y los arreglos, el tipo de estructura que vos armas para un tema varía, hace que varíe mucho. Y cuando empezás a armonizar todas esas cosas, es como que le levanta. Y sí, los arreglos, las bases que puedas llegar a meter. Es como el corazón de la banda, viste. Sí, también, como que el mejor amigo del músico, digo, me digo yo, que yo sea. Sí. Carga mucho sobre los bateros, como el arquero. Claro, sí, tal cual. Calculá que siempre el batero es el que queda allá al fondo. Y si se equivoca, también, o sea, se equivoca, se nota mucho. Cuando tocas la viola, o sea, hace que vos puedas caer bien en tiempo. O sea, vos, el violero capaz que es el que tira, viste, el piripipí ahí, sí. Como que se luce, viste. Bueno, yo no tengo pelo, pero viste, hacen así con el pelo, sí. Tocan ahí, viste. Pero te podés lucir gracias a que hay alguien atrás haciéndote. Sí, toda esa base de que vos puedas tocar, o sea, la banda suena a partir de que el batero y el bajo están ensamblados. Sí, entonces, sí. Entonces, bueno, estamos en ese proceso también, ¿no? Como que claro. Este la banda se va como curtiendo también en vivo, también por eso también que hemos también es uno de los motivos por el cual queremos seguir grabando, que también te hace como agarrar experiencia y que va a sacar filo. Sí, la banda como se va juntando más, viste, haciendo todas esas cosas. Claro, mismo todo ese proceso es como que te va dando identidad a la banda, el laburo que vas y teniendo. Y hay que buscarle también, o sea, también preguntás por las influencias y todo. Yo creo que ahora, si bien, obviamente, heavy metal para mí está todo inventado. Claro. Pero también la banda tiene su estilo propio. O sea, trata de tener su identidad, ¿viste? Sí, dentro de un estilo que ya existe, claro. o sea, no es igual, mirá, esto es igual a Motorhead, ¿no? Claro. Claro. ¿Sabes claro. Que claro. Lo charlamos la otra vez con unos chicos que estábamos haciendo una nota que justamente en realidad hoy en día es más importante que se distinga la banda entre las demás que por ahí, ¿cómo es que se llama? Que seas recontra re virtuoso o que tenga. Porque era como pasaba con las bandas de Power Metal. Las bandas de Power Metal habían salido un montón. Y pues, tocaban sí. Todas re bien, pero hacían, eran todas iguales. El sonido claro. Era re igual. Te queda la fotocopia, ¿viste? Exactamente. Y la fotocopia se va como gastando, ¿viste? Después sí, ya como que no. Claro, la idea es digamos que cuando suena rústica, suena rústica. O sea, claro. No. ¿Viste? O sea, desde el lado del que hace la música, sí. Te digo así. Después la opinión final la da que lo escucha, ¿no? Sí, o sí, sea, sí, sí. Siempre vas a encontrar algo que, esto quizás sí. Suena un poquito, claro. Pero bueno, uno trata también de revolver entre los distintos estilos que uno frecuenta, digamos. Sí. Y aparte también, aparte de eso, dejar que fluya, ¿entendés? Claro. De decir, bueno, mira, traje un riff y el bajista dice, no, y la base para el solo puede ser esta. Entonces claro. Como que ahí ya se van como mezclando un montón de ideas, ¿viste? Bien. Y bueno, qué sé yo, esperemos que con el tiempo vaya gustando. Yo estoy re contento, por lo menos. Eso es lo principal. ¿No? Sí. Eso está bueno, ¿no? Estamos contentos y le ponemos tocando, pila claro. Todos los días. Es algo que todos los días se mueve. Veces por semana. Estamos como, ¿viste? Como que es una renovación, ¿viste? Sí, hablamos todos los días, che, y podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Bueno, para ir para los programas de radio, cómo difundirnos. O sea, estamos como... O sea, hace poquito que empezamos, pero queremos salir, ¿viste? Sí, sí, darle activar, ¿viste? Sí, qué sé yo. Sí, es serio. O sea, va tratar de tomárselo dentro de lo que uno puede, dentro de nuestro contexto. Claro. Dentro del país. Social y económico. También. Hacer todo lo más serio que se pueda. Porque, creo que las cosas hay que hacerlas bien. Lo mejor posible, ¿no? Claro. Siempre. Es lo que más nos gusta también. Claro, uno trata, lo que más le gusta, lo trata de hacer lo mejor posible. A menos en mi caso, en el caso de Julito, te seguro que también. Sí. Y bueno, a ver. A ver, para. Te dejamos sin preguntas, te contestamos todo de golpe. Pensé que ibas a hablar vos. Pedro lo raptaron los marcianos. No, ahí por lo menos pensando un poco. Ustedes tocaron hace poco acá, si no me equivoco, en el Borda. No, sí, pero con la otra banda que teníamos antes, que llamaba Insignia. Con ellos tienen todo más de 60 años, 58 años, y ya de acá a 10 años ya no van a tocar más. O si, bueno, lamentablemente, sí, viste, el ciclo de la vida. Sí, sí, pero también, o sea, no lo veo como algo trágico, sino como que está bueno que haya como una renovación. Y también eso va a ser que con el tiempo, o sea, si ya no están los grandes referentes, también vas a tener un montón de gente que salió de abajo y los que van a quedar para escuchar eso son la gente que realmente le interesa escuchar la música. Claro, que van a llevar el estándar. Claro, no es que por ejemplo, no sé, una banda como estábamos hablando, no sé, Metallica. Metallica, hay gente que escucha Metallica y nada más. Claro. O Iron Maiden, hay gente que y no le interesa. Otra cosa. No sale de ahí, bueno, claro. Cuando dejen de existir esas bandas, que tarde o temprano va a pasar, o sea, los que van a quedar son los que les gusta escuchar el estilo. Entonces, mira, escuché esta banda de Polonia y escuché esta banda de Berazategui, ¿viste? Sí. Y pero le va a gustar el estilo en general. Eso también, o sea, volviendo a repetir sobre otros estilos, o sea, pasa con el jazz. El que le gusta el jazz, o sea, no es que solamente escucha John Coltrane, claro. O sea, escucha de todo, por ejemplo. Va a haber bandas en vivo, puede ser, claro, lo que más garpa. ¿Entendés? El si heavy bien, metal en ese sentido se parece, porque lo que más garpa el heavy metal, lo más garpa del jazz es verlo en vivo. Sí, claro. ¿No? O sea, la mala pasión por la música es otra. Y con el tiempo, con el tiempo, viste, yo creo que también, o sea, tengo esa teoría, como que hoy por hoy está todo como a veces un poco más piramidal, ¿no? Siempre mirando a los grosos. Claro. Pero cuando vayan cayendo, va a ser todo más. No queda nada, por como horizontal. Va a ser como, o sea. Ojalá fuera así, ojalá. No, ojalá, bueno. La situación nos lleva a ser. Estamos hablando de un ideal, o sea, siempre va a haber, claro, como estratos. Claro. ¿Viste? Pero no va a ser tan piramidal. O sea, hoy, o sea, una banda que quiera ser como Metallica me parece que está erradísima. No, más porque. ¿Entendés? Y hay, sí, gente que igual todavía piensa que no sé, puede ser Metallica o puede ser. Claro. Y, o sea, yo no lo estoy diciendo como algo negativo. O sea, va a mutar en otra cosa diferente. O sea, tenés que estar atento a eso si vos querés como de alguna manera trascender o estar cómodo. Sí. Haciendo lo que vos querés. O sea, claro, si no vas a ser un infeliz toda tu vida, porque no va, claro, a pasar nunca. O sea, el heavy metal de los grandes estadios, o sea, para mí solamente va a pasar cuando se junten, no sé, con esos festivales que hacen en Europa, 20.000 bandas, todos en un solo día o en 3 días y punto. Pero una banda que llegue en estadios, eso va a ir cayendo con el tiempo. Para mí, ¿eh? No sé, capaz que le hablemos en un par de años, capaz que estoy re equivocado, ¿viste? Pero no, es que se ve así justamente, sí, eso, porque no. No hay hoy, volviendo a lo que dijiste anteriormente de las bandas. Por ejemplo, las bandas comerciales tampoco, fíjate que no hay bandas nuevas. Y me parece que aparte sus discos son bastante malos. Desde el fanático, ¿no? Claro. Bandas que a mí me han gustado toda la vida. Digo, este disco sacaron, pueden hacer algo mejor. Claro, ¿viste? Pero no, pero apuntan o se reúnen. Porque el Jade está a tocar en vivo. Y a mí me pasa con eso con Judas Priest. Creo que los últimos 4 discos. O sea, de esos 4 discos saco un disco solo que tiene todos los temas que me gustan de esos 4 discos. Pero viste, como que está. Lo escucho, está forzado. Pero ¿qué pasa? Después el tipo en vivo te mete un tema solo de eso y te hace todo British Steel o te mete el Painkiller entero y bueno, vos lo disfrutás igual. Pero a nivel nuevo, no es nuevo y tampoco es como un refrito, ¿viste? Claro, pues sí, eso es como lo complicado. Lo complicado es cuando los tipos, cuando se vuelve un trabajo, cuando vos agarrás y decís, bueno, pero ¿por qué me voy a preocupar por sacar un disco bueno si la verdad que me es mucho más negocio tocar en vivo o salir a girar? O para eso, ¿viste? Se fue Kiki Downing de Judas Priest. Ah, mira. Kiki Downing se fue, dijo, si no puedo hacer tema nuevo, si me van a pedir Black in the Low, chao, me voy. Claro. Me pongo una cancha de golf. Creo que hizo eso. Pero bueno, fue honesto entonces. Dijo, no, si no voy a poder expresarme como quiero, claro. Claro, expresarme como quiero, ¿viste? Y capaz que lo que estaba expresando no estaba tan copado para el global de la gente. Pero bueno, pero claro, el tipo quiere siempre hacer algo nuevo. Y si ya la industria le decía, no, seguí tocando Black in the Low, ¿eh? Claro. Fue honesto, me parece. Claro. Creo, no sé. ¿Quién? ¿Vamos escuchando alguno de los temas? Dale. Como quieras. ¿Qué tenemos? Ahí, señor operador. Ahí regresamos. Estábamos con unos problemas técnicos, pero bueno, los vamos solucionando de a poco. Recién estábamos escuchando Punto Muerto, ¿no? El primer tema del demo. Sí, sí. Es así. Perdón que no hablaba, pero sí, de verdad estaba solucionando algunos problemas bastante complicados. Pero sí, bueno, esto es radio, ¿no? Estamos en vivo, así que en la mitad de la luz hay un pequeño... Ni nos dimos cuenta, igual. Un pequeño apagón, sí, pues. Esperemos que los del otro lado todavía sigan conectados. Sí, esperemos. Pero sí, bueno, no, estamos acá con los chicos de Rústica en una entrevista bastante importante, ¿eh? Ahí estaban comentando un poco cómo se inicia todo y bueno, dejo desarrollar la charla, ¿eh? No molesto más. No, pues seguido. No. Volviendo al nombre, Rústica. Como... Para mí fue porque... O sea, no queremos sonar como suenan algunas bandas, todo bien, pero que son como muy pomposas, ¿viste? Sí. Que sea un sonido... O sea, lo más simple posible. Ajá. Por ejemplo, nosotros con la guitarra, como hacíamos antes también, o sea, vamos directo al ampli, sin pasar por pedales. Sí. No tenemos grandes puestas de sonido. O sea, por eso dijimos que se llame Rústica, porque no. Sí. Porque queremos ser lo más directo posible. Ajá. ¿Y cómo es el tema de las letras? ¿Cómo, qué es quién las escribe? ¿Los arreglos o es todo en la... No, lo hacemos todos en conjunto. Capaz uno trae una idea y la después... La vamos deformando. Y, claro, la vamos como arreglando. Siempre la idea, para mí, a diferencia de lo que hacíamos con Insignia, es que quiero que las letras tengan como un sentido de que vos la escuches y que diga, ah, sí, habla de esto. Sí. Que no sea tan metafórico, ¿viste? Ajá. Como que... libre interpretación. Sí, sí. Eso era algo que a mí todavía como que no me terminaba de convencer de lo que hacíamos antes y que ahora sí estamos, de hecho en mi caso yo también me puse a escribir más porque antes no lo hacía, entonces dije bueno, quiero a ver qué me gustaría hacer de una letra, o sea no quiero estar atado a ninguna temática en especial, sí, pero cuando quiero escribir sobre algo que se entienda. Y bueno, y de hecho lo complementamos con entre todos, vemos la letra y dice, bueno, si esto va, esto no va, cambiamos esta palabra, acomodamos, según a la melodía de voz, claro, también, sí, viste. Pero bueno, el concepto de la letra es que hable de, o sea, de lo que querramos escribir, pero que se entienda. Sí, sí. O sea, que no haya mucha metáfora rara. Claro. O sea. Son más directas, son sociales, sociales, sí, principalmente. O sea, en esta cantidad de temas que hicimos ahora, como pinto más esa temática, pero no, yo no me quiero quedar atado Podemos hacer un tema sobre dragones que no nos va a aportar. Si me pintara, lo haría. La verdad que en este momento no me pinta ni medio hacer eso, pero bueno, qué sé yo. O sea, no tampoco quiero estar atado a eso. O sea, sí. Pero cuando... Eso, que se entienda. Que se entienda sobre lo que estás hablando. Perfecto. Igual esas cosas son, para mí, en realidad, de lo que más rescato del under y de lo que más de la sinceridad del músico, donde agarrás y realmente tiene que ver justamente con lo que te pasa y que vos tomás de la realidad de las cosas que vos te decís, es decir, vos agarrás y vas, yo mira, la verdad que mi visión es esta, claro, y lo hago porque esta es la música que me gusta y lo hago porque esta es mi manera de ver las cosas y yo veo las cosas como las pienso y eso es el heavy metal, siempre, claro, es el heavy metal. Por lo general siempre tienden un poquito a algo social, porque también vivimos una realidad, ¿viste? Claro. Que salir a laburar, lo que estamos hablando, capaz, ¿viste? No sé, una cosa de inseguridad, que yo ves todos los manejos políticos que te arruinan la vida, claro, o le arruinan la vida a mucha gente, entonces siempre tiende un poco a hacer algo social, porque estamos también en Sudamérica y en un lugar de ebullición social constante, pero... Yo, si me pintara hablar de algo más banal, lo haría. No me, la verdad, en este momento no me pinta. No, el momento tampoco lo da mucho. No, por eso. El ¿viste? Momento tampoco pero, lo da mucho. Pero bueno, o sea, no quiero tampoco, o sea, limitarme a hablar de, no sé, de lo que me pinte. O sea, claro. O con lo mismo lo que nos pasa a cualquiera de nosotros, los que integramos Rústica. Claro, que justamente lo que hablan de esa cosa de la idiosincrasia del heavy metal, que te habla tanto, vos ves las letras que te habla tanto, desde el tema político hasta el tema de dragones, hasta el tema de cuando me voy a tomar una birra con mis amigos a la esquina. O bueno, hay un poco de eso también. Tal cual. Hay un tema que tenemos que habla un poco de eso, de estar con los pibes en la esquina. Se llama Vida Electoral, por ejemplo, el tema. No, igual no lo tenemos toca todavía. El tema político, también lo roza el tema político. Claro, o sea, che, loco, no quiero ir a tomar una birra con los pibes y. Claro, hay una vida electoral y no me. Claro, no me es venden, sábado, quiero hacer lo que quiera con mi fin de semana. Y total, sí, y el coro dice: sobrios no sabemos votar, así que. Claro, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, bueno, qué sé yo. Tratamos de. También de divertirnos un poco, claro. O sea, y bajar una línea de lo que es lo que pensamos, ¿no? Claro. También, así que bueno, igual ese tema va a estar en el próximo demo. Pero, buenísimo. Sí. O sea, me adelanté un poco a lo que venimos a presentar hoy. Escuchando el disco, el demo, vamos a ir, digamos, bien, sí. Interpretando las letras. Sí, aparte, bueno, me imagino uno, con el tiempo de que uno va tocando, los que te vienen a ver ya se van a ir identificando más con alguna letra, con la otra, ¿viste? Sí. Ahora como que tocamos tres veces y como que todos como claro. ¿Viste? Como que están como viendo claro. A ver qué onda estos pibes, claro. Que están haciendo. Bueno, o sea, con el tiempo cuando ya sepan de qué se trata un poco la música, se irán abocando un poco a lo que son las letras. Claro, eso pasa siempre, que cuando vos escuchás por primera vez, digamos, como que te quedás ahí, ¿viste? Pero después cuando ya vas conociendo la letra... Y, ¿viste? Vas generando una claro. Identificación en algunas personas, que bueno, los que te vienen a ver más seguido, de a poco se van identificando, y bueno... Claro, o sea, muchos sí. Te dicen, me gustó este tema, el otro... Sí, claro, tal cual. Pero parte, lo que tiene el metal, que por ahí es distinto a no sé, a un tema de... No sé, ponele reggaetón, ponele que viste que todos concentrados en el ritmo y en la letra, que son dos palabras, sí, ponele. Sí, no hay letra. El heavy metal por ahí lo que tiene también es una parte de la letra que vos te puede interesar, el contexto de lo que está hablando, y por otro lado una parte instrumental, sí. Que ya tiene que ver con el gusto por la música, que uno pueda llegar a tener, ¿entendés? De poder apreciar un cambio, un corte que tiene X cantidad de riff o parte distinta, o se nota, viste, en una elaboración, por así decirlo. Eso es lo que tiene el heavy, digamos, con respecto a otro estilo también. Que entra también, no solamente por la letra, sino también mucho por la música. Quizás estaba en un punto, la letra por ahí te parece media boluda, ponele, pero tiene un riff que es contundente, sí. O es pesado. Entonces, viste, lo puedes tomar del lado que quieras, lo puedes agarrar por la parte social, por la parte de la letra y sentirte identificado por ir en un punto, o por otro lado decir, estos pibes suenan increíbles. Claro. Por ahí la letra es una gilada, pero qué me importa, si lo quiero yo revolear la cabeza o tomarme algo con amigos y saltar, ¿entendés? O disfrutar de la música propia. Sí, en ese sentido siempre fue como muy amplio. Es muy amplio. Es decir, sí, de hecho, si te podés analizar algunas letras de las bandas que nos gustan... Son una porquería. Son bastante polémicas. Sí. Pero sí. Bueno, qué sé yo. Y, a ver, ustedes... es decir, por comentarios de gente que ha venido acá, ¿tienen sala propia ustedes? Nosotros tenemos sala propia, sí. Tenemos mirá, la dicha de tener sala propia. El sueño del músico. Para mí es espectacular. Sí. Claro. Tenemos una sala en Saavedra, que nosotros, o sea, es mi laburo también, porque se alquila a las bandas en general, y bueno, también aprovechamos y ensayamos nosotros en los horarios que podemos. Claro. Ya nos metemos. Tenemos unos horarios fijos y bueno, tratamos de no moverlos, ¿viste? Claro, porque lo hiciste con todo lo demás. Claro, tal cual. Y tampoco que lo muevan, ¿no? Porque claro. Estuve leyendo algunas cositas ahí. Que también ¿no? Te dejan de garpe y esas cosas. Y cuando pasa eso te indigna, porque bueno, como tener una sala es un placer, claro. Elaborar con eso. Uh-huh. Claro. Pero si también si te van a suspender un horario una hora antes, no puedes meter otra banda. Claro. Y la verdad... Toca directo en el bolsillo eso. Es claro. Y después a fin de mes... Suspendió una, la otra. Espera, es una cola, una seguidilla, digamos. Claro, y después decís, pero pará, si al bar de la vuelta van y caen puntuales y se toman un montón de birra y yo me estoy haciendo precio. No, sí. No me pasa eso, ¿viste? Tampoco te voy a vivir indignado con la vida, pero bueno. Aparte, o sea, de la sala, hacen grabaciones, ¿no? Tengo entendido. En una época grabábamos. Ah, en una época. Ahora ya no tengo más el estudio, porque lo hacíamos con... Yo estaba como asociado con un flaco que grababa. Pero, sí. Bueno, conseguí un laburo que le daba un poco más de guita y bueno, perfecto. Pero bueno, lo que sí hacemos ahí cada tanto son recitales. Ah, qué bueno. O sea, dentro buenísimo. De la sala son con mini recitales. Claro. Que o sea, están... Ensayos abiertos. Ensayos abiertos, ahí va. Están re buenos, ¿viste? Y que se arma una movida copada. Muy de otra época eso, de cuando claro. Estás allá y te venían. Sí. ¿Sabes lo que pasa también? Hoy se contaba a mi viejo. Que hay varias salas que están haciendo esto. Como que se creó como una movida. Pasa que vas a un lugar que te pide un alquiler de 5 lucas. Sí. ¿Entendés? Uh-huh. O sea, hay unos lugares en el capital que te piden esa guita. Sí, sí. Y no quedás hecho nunca. O sea, por lo menos para recuperar para lo que pusiste. Y van, claro, y la verdad no la pasás bien. Entonces acá estás como tocando en tu casa. Con la gente que querés, ¿viste? Viene el que quiere también. No tenés que rendirle guita a nadie. ¿Viste? Entonces, listo, es una fiesta. Realmente claro, lo que tiene obviamente. Que ser, una fiesta, o sea, pasarla bien entre todos. Claro. Y bueno, ahora se está estilando bastante eso. Pero bueno, ante toda esa movida, o sea, que para mí se va de mambo, porque también yo entiendo que todos tenemos que vivir, hay que alquilar un espacio, pero uh-huh. ¿Viste? Ya hay secuencias que son muy. Usureras. Muy desfavorables, ¿viste? Y para que vengan, no sé. Ponele que haces. No, te digo. Traes 70 personas y no te dan los números. Claro. No. Una 100, no te dan los números. Quedaste hecho y no tenés para volverte con tu equipo en un taxi. Fuiste. ¿Entendés? Medio como para andar ahí cortando clavos, lo hacemos de una manera que estemos más cómodos y salimos todos contentos. Claro. Entonces, está que como... no tenga pérdida, ¿viste? Porque claro, ya uno demasiado claro. Pone de uno para hacer esto, al menos nosotros ponemos infinitas pilas a esto, y que después vaya, si tenga que llevarle 50 personas, haya que ponerle, por ejemplo, no sé, 500 mangos por cabeza, no sé mucho, menos 200 mangos por cabeza, tenés que llevarle 70 personas, y encima no te bancan un remo para traerte el equipo o algo, o llegás y está todo pelado, hecho pelota, es una porquería, después terminás y decís... Ah, y te quedas tomando una cerveza y sale claro. 200 pesos. Claro. Sí, bueno. Sí, bueno, pará. Entonces vos pones en serio todo tu esfuerzo, todo tu laburo y te movés para hacerlo y encima estás a pérdida, es como te saca las ganas. De ese es el músico como negocio, justamente buscarle la vuelta, porque la otra vez lo charla con un, ¿cómo que se llama? Lo que pasa también es justamente la necesidad, lo que hace es agudizar el ingenio como para generar nuevas propuestas donde... Más o menos uno se puede... Hay que usar, como decís vos, hay que usar la bocha, ¿viste? Y no dejarse engrupir. No, y juntarte con gente que también esté más o menos en la misma, que quiere hacer cosas. O sea, podemos pensar un poco diferente, pero todo para el mismo lado. Claro. Viste, ya cuando encima tenés alguno, que encima colega tuyo, encima te quiere... Sí, te quiere jugar en desventaja, ¿viste? Sí. No, pará, no. O sea, yo por lo menos no... No me quiero chupar más el dedo así, ¿viste? Claro. Pero por lo menos pasarla bien, o sea, si hay una posibilidad de crecer de manera coherente, pero que cámate todo, hagamos una movida copada. ¿Viste? Entonces de otra manera medio como se complica. Lo que pasa es justamente eso, es igual esto es una charla recurrente con todas las notas que estamos haciendo últimamente, que es la realidad del músico under. Que, es decir, que es muy complicado vos uno agarrar, por ejemplo, la difusión. Él salía a tocar todo cuando vos querés tocar de una banda, soporte de una banda que manda más o menos bien, hay que poner. Sí. Es decir, cualquier cosa, cualquier movimiento para todo el músico. Bueno. La otra vez hablaba con un amigo que estaba tocando otro estilo de banda, una banda que vino acá, que eran los chicos estos de los de Wilder, otro estilo. Y el chan me comentaba que el chan era, es decir, era un hijo bobo, la cantidad de plata que le tenía que poner a la banda, porque los chan estaban tocando de soporte, qué sé yo, de Masacre, otros estilos de banda. Sí, sí, pero la secuencia es la misma de capaz de tocar con las bandas consagradas, entre comillas, de acá. Tal cual. Perdón, de acá, de heavy, ¿no? Sí, sí, sí. Que vender entradas, rendirle a algún intermediario. No, nosotros, por ejemplo, decidimos no estar en esa secuencia por salud mental. No, sí. Creo que podés crecer. O sea, no, yo no veo mal que una banda crezca. El crecimiento también te lo da la gente que te viene a ver. O sea, vos te tenés que ganar de público, tenés que laburar para. O sea, tenés que laburar musicalmente y después también para bancar eso tenés que laburar en laburos conocidos. Tenés que laburar en una fábrica, o sea, tenés que hacer. Y ahora. O sea, tenés que moverte, ¿viste? No lo veo mal crecer, pero por eso digo yo de crecer de una manera coherente. Claro. O sea, ahora hay mucha más difusión, igual poner el bol comparado con los 90 y ahora es más fácil darse a conocer, poner Facebook, en YouTube. Agarrás un disco mucho más fácil de hacer, te pones un Pro Tools en una máquina y podés estar, por ejemplo, estar una idea. No sé si es en un laburo profesional. Pero la difusión pero podés, también como es mucho que más fácil. O sea, si bien tenés todo el tema de internet, también la difusión la tenés que hacer vos. O sea, lo que tenés que lo que te lleva a estas situaciones es hacerlo vos por tu cuenta. Claro, vos tenés que moverte tenés por que tu poner cuenta. Vos tenés que armar tu propia movida por también. No se da. Porque nadie va a venir a. ¿Quién va a venir? Uno. Chicos, yo hago prensa, pero vea, ¿qué prensa? No sé. Claro. O sea, ir a la radio de acá del vecino, voy yo. Sí, o sea, sí, claro. Te mando un mail, vamos, y que suma. Pero, ¿qué humo voy a comprar? Hay mucha gente que está en ese humo que. O sea, yo tengo representante, tengo prensa, claro. Pero ¿de qué? ¿Entendés? Claro. Porque la realidad es esta, porque vas a tocar y estamos que no podemos cubrir los números con 70 personas en un boliche de Capital Federal. ¿Vale? Claro. ¿Entendés? Entonces, ¿cuál es? O sea, no. Es un humo. Te es, que pagar a vos, claro, es un humo. ¿Entendés? ¿Y para qué? ¿Para decirte a vos que somos iguales? No, mirá, tengo manager. O sea. Claro. O sea, sí, no, sí. Si tenés que moverte vos. Sí. O sea, para mí es eso. O sea, y te deje, por eso digo, vuelvo a repetir, sobre el crecimiento de una manera coherente, ¿entendés? Claro. Porque para mí el crecimiento es juntarte con otras bandas o con gente que nada, que te puede impulsar y de la que podés aprender, o sea, pero en conjunto. Porque está solo me parece, si haces rancho aparte también estás medio jugado también. Igual a mí me parece que este estilo, al menos, viste, es de lo que más se ve. Es decir, vos lo charlás por ejemplo, con muchos de los chicos que vienen a hacer las notas y todo, y te dicen, no, pues a mí me invitan a tocar a todos lados, que esto, que el otro. Si vos te pones a tocar con bandas que tienen lógicas parecidas a la tuya, podés tocar. Yo he escuchado bandas de otra vez, dicen, no, yo quiero tocar solamente una vez por mes. Porque más yo. Claro, yo bueno, eso también como cada uno. Claro, después cada uno, pero el chan decía, pues, la verdad que yo prefiero agarrar y ir a ver otras bandas. A mí me gusta seguir bancando de otra manera, ¿entendés? Es como que, es decir, como que en realidad tenés un montón de alternativas, como que hay otras maneras de moverse, otras maneras. Sí, seguro. Está empezando a ver más y está yo lo fui notando en los últimos años, como que hay como un intento de ver esto, de armar tu propia movida, o sea, la unión de radios metaleras, eso es una alternativa. Después, no sé, la feria metalera, para que hay unos chicos, no sé, Metaluria, por ejemplo, sí, hicieron una movida en San Fernando y hacen una feria metalera ahí, tocan bandas, ellos consiguen un club, hacen cosas, pese a tener, no sé, gente que edita bandas. Lo hace de su bolsillo, apuestan. Sí. Gente que apuesta, claro. ¿Entendés? Sí, sí, entonces, sí, sí. Con los últimos años empezó a ver, o sea, tampoco flashear. Que va a haber un. Qué reactivación de todo. Tal cual, que está el tipo de negro sentado parado de abajo. Esta banda me gusta. No va a pasar. Ya pasó y no va a existir más. O sea, claro, no sé si pasó acá, pasó con dos o tres personas, pero bueno, esas cosas ya son obsoletas. Pero sí, fijarte que hay. ¿Dónde? Está la gente que más o menos piensa como uno o de quién puede aprender, por ejemplo, de todos estos que estamos nombrando, uno ve y aprende y dice, ah, mirá qué bueno, como se juntaron, no sé, los programas de radio y armaron una movida y cae gente, o como hicieron estos chicos en San Fernando, viste, y así, sí, sí. Y las que no conozco, claro. ¿Entendés? O sea, hay movidas, o sea, uno tiene que estar atento a ver qué es lo que hay y bueno, sumarse en la que va y generar una propia movida, viendo lo que hacen otros también, aprender y hacer su propia movida. Más sabiendo que hoy en día, en los medios masivos, qué sé yo, las radios como que son más masivas, cada día hay menos lugar para justamente para el músico independiente, ¿viste? Sí, también, qué sé yo, ojo, también, yo creo que también ven que hay como un crecimiento dentro del under, de las bandas así más emergentes. Y también te hacen como ese placebo, ¿viste? Sí, hoy hacemos un programa, una mini difusión de algunas bandas, ¿viste? Y te pasa, claro. Pero, no lo veo mal tampoco. Pero bueno, esa no es la realidad completa. Esa es una puntita. Tal cual. ¿Entendés? Pero bueno, cada uno se mueve como más sienta cómodo. Como lo cree. Claro. Como puede. Sí, yo lo veo optimista igual, ¿eh? Siempre trato de ver las cosas de manera optimista, no soy, viste, de refregar en en la llaga, ¿viste? Porque siempre vamos a encontrar cosas que no nos gustan. Claro, claro. Dice, bueno, ¿cuándo empezamos a ver qué onda? A ver, con las cosas que están buenas. Ahí, de paso a lo que estamos por ahí charlando, justamente de armar movidas y demás, varias bandas se juntaron, armaron un grupo de WhatsApp. De ese grupo de WhatsApp se armó una página en el Facebook. Se llama Resistencia Heavy Punk. Estaba Pablito Metrallero atrás de todo esto. Bien. Está bastante buena la movida que está haciendo, y la verdad que nuestro apoyo de todo Viento de Poder, desde ya él lo sabe, lo venimos charlando, que para difusión o para lo que sea, digamos, porque ellos se juntaron no solamente para hacer un grupo y armar recitales, sino que también para difusiones, entre bandas, o sea, es entre bandas, y eso está muy bueno, y entre radios amigas, entre ellos está Carcas, de Viento Rebelión, estoy yo, está Diego Abrego, que está los lunes, acá en Che Barracas, y la verdad que esa clase de movida está pintando muy bueno, con el lema, obviamente, de no pagar para tocar, ¿no? Que es algo que lo venimos haciendo y llevando como bandera desde hace rato con la URM. Bueno. Son cosas que a uno le genera cosas muy piola, ¿no? Y ganas de seguir haciendo lo que está haciendo, y se ve que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Hablo desde la URM justamente, ¿no? Sí, pensando todo esto, la lucha que venimos haciendo hace mucho, ¿no? Desde los 90, 80, 90, ¿no? Que venimos demostrando que, a pesar que somos una contracultura de todo lo que venimos haciendo, le estamos mostrando a la sociedad que no somos los pibes a los que, porque vamos a recitar andro, heavy metal, somos los que nos cagamos a palos, somos los destroy, los que la parte los heads de la sociedad. Demostramos lo contrario. Yo pienso que lo contrario es lo que estamos haciendo en las actividades como URM también. Ajá. La estación de Río Más, el lugar es reivindicativo. Lugares como decían ustedes acá en el Borda, uh-huh. En distintas actividades. Porque hoy por hoy muchas bandas están haciendo esto, recitales a beneficio. Traen un alimento de perecedero para los indígenas del Chaco, un ejemplo. Sí. Que hay, se está mostrando que se está acabando esto. De que, por ejemplo, hoy por hoy todas las bandas under, dan un mensaje positivo, no el mensaje negativo. Es decir, antes decíamos, bueno, antes cantábamos destrucción porque vivíamos en otra época que estaba todo mal y cantábamos destrucción. Y ahora no, ahora todas las bandas under están pintando un mensaje positivo, es decir, está pasando esto en la sociedad, o políticamente, con la coyuntura que hay con el gobierno de mierda que hay ahora, que con todas las cagadas se están mandando. Y le contaste con una organización. Y vos le contás con una canción. Yo creo que también, si te vas a subir a un escenario, tenés que tener algo para decir o para hacer, ¿no? Y si vas a aportar algo a la sociedad, buenísimo. Porque a veces uno tiene, tuvo suerte de tener todo, ¿entendés? De capaz que tener tus viejos que te pueden dar un apoyo, ¿viste? Y bueno, está bueno devolverlo también, ¿no? Si uno tuvo la suerte y te puedes devolverlo, devolvé. O sea, por eso cuando vos decías que cuando fue el año pasado, lo del Borda, me parece buenísimo. O sea, hacer eso. Porque también uno ve otra realidad que no tiene. Yo no tenía ni idea lo que era el Borda. Dijo, vamos a. O sea, cuando pintó la propuesta, dije. Porque no. No, casi lo dije. Pero no. Yo no lo quería decir. Sí, lo estábamos pensando todos, pero bueno. Todos lo pensamos a la vez. Claro. Pero. Tenía que salir. No, pero está bueno, porque en ese momento a esa gente le llevaste música, ¿no? El tipo salió de un toque de su rutina para ver y estaban re agradecidos, por más que uno diga. Qué loco. Claro. O sea, capaz que igual, el loco se va después. O sea, el verdadero loco después tiene traje y corbata, ¿eh? Claro. Igual fue la época cuando Macri era jefe de gobierno, que fuimos como organización, me acuerdo, el Borda, cuando nos reprimieron los milicos de la Metropolitana. Sí, me acuerdo, sí. Que con los mismos locos que sí, estuvimos tirando piedra. Sí, sí. Y los mismos médicos. Y los mismos. El hijo de puta de la Metropolitana tirando cagando balas a bala de goma a la gente que está internada. Muchos de esos internados también hacen radio acá, digo, ¿no? Claro, sí. La Colifata. Está la Colifata ya funcionando, pero como taller de comunicación vienen acá a Che Barraca, digamos, un poco también. Lo sentimos muy de acá también, ¿viste? Cuando pasó todo eso, ¿viste? Sí, sí. Yo me acuerdo que fue un 26 que estábamos en el puente, que nos avisaron, fuimos para allá. Aparte, vos. O sea, lo que yo me di cuenta, o sea. Puta, van a cerrar, si quieren cerrar esto, toda esta gente queda, ¿a dónde va? Claramente. ¿Quién se encarga de esta? O sea, sí, velar, o sea, por esa gente, ¿a dónde van a parar? No solamente le arruinás la vida a ellos, sino que esa gente también, está sola ahí. Y no. Claro. O sea, los únicos que se tienen ellos y por ahí que. Pero capaz es un lugar de o sea, de contención también, ¿viste? Y sacar eso es, para mí es un retroceso. Igual con respecto terrible. A la locura, me parece que los problemas son mucho más profundos todavía, porque ya el sistema médico ya directamente está medio obsoleto, ¿entendés? De hecho, hay muchos países donde están tratando como de renovar un poco el cómo se piensa la medicina para la medicina psiquiátrica, porque claro, lo que genera justamente es esto, son terriblemente dependientes y que tienen internaciones de 20 años, ¿entendés? Entonces, es decir, directamente meterlo claro. preso, matarlo, pues, es decir no le estás ayudando. No, sí, depende de alguien más, depende de drogas que le suministran durante. Son chalecos químicos. Sí. Son chalecos químicos. Sí, sí. ¿Entendés? Sí. Lo bueno de todo esto es justamente lo revolucionario es cuando vos empezás a cambiar las lógicas. La lógica es de cuando vos agarrás y decís, no, mira, yo la verdad que me ocupo con tocar para esto, o me ocupo en agarrar y decir, lleva mi banda y tratar de. Para mí fue una experiencia buenísima, o sea, que con la música llegues a un lugar que no tenía ni idea cómo era, pum, te abre la bocha, claro. A full, ¿viste? Y entras en una conciencia de, ¿viste? Porque vos decías, por ejemplo, la represión, ¿viste? Y yo capaz que en ese momento como que lo vi, dije, qué bajón, ¿viste? Pero quedó ahí. Pero después cuando vas, te das cuenta y decís, pará, este lugar es útil. Claramente, ¿entendés? Sí. O sea, claramente. Y a mí me sirvió para darme cuenta estando ahí, decir, che. O sea, porque sí, si no, sí. Como lo escuché en la radio, lo vi en la tele, cómo reprimían, ¿viste? Y cómo queda ya como, estás como anestesiado, ¿viste? Sí, pobre. Y eso es ¿viste? Una pero estando más. Ahí, claro, es pero estando ahí, si tomás conciencia de cómo son las cosas. Y está buenísimo que con la música nos haya llevado ahí. Es que en realidad justamente es todo lo que queda como invisibilizado dentro, porque agarra y justamente tanto es el bombardeo mediático de tantas las noticias que te tiran, que al final termina siendo como y un dato. Al cloquero le volaron la cabeza de un cuetazo y. Claro, sí. Sí, pasa eso. Y así, es decir, justamente, cuando todo se transforma en un número o simplemente en un dato así como que. Por eso no veo tele. Estadístico, claro. O sea, trato de informarme siempre. O sea. Pero no, trato de no ver mucha tele o así. Me pasa con mi viejo, que es una persona más grande, por ejemplo, yo lo adoro, pero a veces, o sea, lo escucho opinar o pensar y lo veo como que también se deja llevar por lo que lee, por lo que escucha. O sea, si vos te dejás llevar, o sea, te cargué, fuiste, claro. Claro, o sea, no creo que justo, o sea, aparte de que es mi viejo y todo eso, claro. O sea, yo sé que, o sea, no es una persona básica, claro. Pero a veces veo, tengo disiento con él porque lo veo como que se va, ¿viste? Claro. Como que se lo. Como que te dice exactamente lo mismo de lo que te dijo la nota. Claro, nota, claro, sí, pero pará, no copies y pegues. Claro. Bueno, nosotros tenemos un tema que habla de eso también. ¿Sabes qué? Durante la Alemania nazi, durante la Alemania nazi se crearon todos los mecanismos que tiene de justamente con los medios, con la política. Y bueno, una de las partes que se dieron cuenta los nazis es que si a vos, por ejemplo, qué sé yo, dicen, no, mirá, la verdad que mataron al kiosquero de la esquina, te afecta mucho más que si te dicen 10.000 personas se murieron. Porque el 10.000 es un dato muerto, el número es un dato muerto, ¿entendés? El llevar toda estadística, el agarrar y justamente el bombardeo mediático, es decir, lo mismo que pasó con Menem es lo mismo que quieren hacer ahora. Sí. Hacer tan en bombardeo mediático que al final a la gente no le queda nada. Es como decía Videla, ¿desaparecido? Ya no hay desaparecido. Claro, acá están jugando a la escondida los muchachos. No están más. Se fue. Vos justamente lo que se hacía y lo que se hace todavía el día de hoy, se le llama despersonalizar. Cuando vos agarrás y le quitás esa cosa de persona, esa cosa de que tiene una vida, una familia, que tenía sueños, ¿entendés? Y vos agarrás y lo transformás en un dato estadístico. Simplemente es un número, es una cosa que. Sí, te vas a anestesiar. Y eso hoy por hoy es más que nunca, ahora es todo es estadístico, ahora es todo. Y. ¿Vamos con otro tema? Bueno, vamos con un tema de los chicos de Rústica. ¿Cuál de los...? Y el que le sigue, justo, se llama, bueno, Silencio, sí, que es... Justamente habla un poco de esto, de que ante tanto que todos opinan, todos saben todo, todos copian y pegan, ¿viste? Ven en Facebook, hacen todo, todo, ¿viste? Sin leer nada. Yo hago silencio. Hablo con quien vale la pena hablar, no con cualquiera, porque si tú estás hablando con una pared, claro, si vamos a hablar o a, incluso a disentir, pero que sea con... ¿Viste? Claro. Bueno, y habla un poco de eso el tema, ¿no? Buenísimo. Ahí vamos a escuchar. Vamos a comerlo acá. Los agarramos a todos junto con la boca llena, ¿no? Bien, acá estamos compartiendo una facturita, ¿eh? Y Estelita, ¿qué va a decir? Un beso grande a Graciela, que cumple años. Bien, mándeselo. Te mando un beso grande, feliz cumpleaños, Gra. Muy bien, ahí está. Graciela, que nos está escuchando ahí, un besito grande. Una chica de bachi. Una chica de bachillerato. Yo mañana cumplo 38 pirulos, ¿eh? Así que vamos. Bien, hablando de cumpleaños. Hablando de cumpleaños. Mandamos un abrazo grande de todo Viento de Poder al amigo Alquelo, cumpleaños hoy. ¿Qué? Ah, hoy es el cumpleaños de Kelo. Hoy es el cumpleaños de Kelo. Kelo es el que hace, sí, el sonido. Sí, el sonido. El sordo de... El centenario metálico, ¿no? El más conocido. Y aparte bajista de Disidente. Y bajista de Disidente, exactamente. Así que cumpleaños hoy, le mandamos un abrazo grande. Tiene, no sé si va a festejarlo en algún lado, ahí después vamos a tirar. En su casa me metí a hablar. ¿En su casa? Sí. Y van a tocar y todo eso, sí, así que... Bien. Va, por lo menos. Sí, quisimos hacer acá, pero viste, acá, viste cómo está, no se puede. ¿Cómo? Quisimos hacer algo en la estación, pero viste que el tema de la luz y todo eso. Para. Pero él está avisando que lo iba a hacer en la casa. Así que... ¿Con todos sus equipos también? Ah, no sé tanto. Vuela toda la casa. Yo he observado un flyer por ahí como que tocaban y le dicen, vamos a festejar el cumpleaños de Kelo. Otra cosita, tenemos de visita también a Emanuel. Emanuel es un feriante de Parque Lezama. Y nada, ahí vamos a ver que hable un poquito y que nos cuente qué local es, porque es el de Lezama. No sé si alguno fue a Parque Lezama los fines de semana. Hay una feria grande. ¿Qué tal, Emanuel? Sí, bien, bueno, antes de ya, buenas noches. Sí, estoy en el Parque Lezama los sábados, domingos y feriados, ahí en la calle Irala y Martín García. Bueno, vendo todo, remera de robo, mochila, buzos, remeras. Y bueno, le agradezco a los muchachos que me invitan a la radio, que son muy buenísimos. Y bueno, le quiero mandar un saludo especial a mi sobrina que cumplió 15 años, que es de la provincia de Casero. Así que un abrazo muy grande y bueno, y para todos los chicos que me atienden bien acá. Así que le agradezco muchísimo. Bien, bien. Bueno, estamos todos invitados al 15, ¿eh? Todos invitados al 15, vamos todos. Vamos todos de negro ahí, copamos el 15. Haciendo trencito. Nada, bueno, gente, así que el que quiera comprar alguna remera, que viva por ahí por San Telmo, por esos lados, por La Boca también, que estamos cerquita, todo. Nada, pase por la feria, que ahí está el único local de rockería, de que venden remeras y de todo un poco, digamos. Pueden encontrarlo ahí, cassette, CD, también hay de todo, así que pasen por lo de Manuel, ¿eh? Sí. Seguimos ganando. Seguimos con los chicos de Rústica, ¿eh? Están presentes acá presentando el material y seguramente hay fecha también, ¿no? Sí. Eso justo iba a preguntar. Tenemos ahora, este sábado, en el bar de Burlingame, que está ahí a dos, tres cuadras de la estación Rubén Darío. Uh-huh. Tocamos con Captor, con Ocultos, y me estoy olvidando una que eso no me gusta. Ah, y Dead Wish. Ahí va. Tocamos con esas bandas. Y el bar está re bueno, no sé si alguno anda ahí por la zona oeste. Sí, igual se escucha mucho en el oeste la radio. Sí, sí, los invitamos, que va a estar un buen rato. Bueno. Sí, sí, sí, aparte está bueno, tiene un buen escenario, viste, hay buena onda. ¿Y esto es a partir de qué hora? Y a partir de las 10. A partir de las 22, bien. Sí, sí. La dirección exacta es... Me mataste. Pero bueno, el bar. ¿La tenés ahí vos? En... Lo buscamos. Está, ya en breve les decimos la dile porque... ¿Y qué proyectos tiene la banda? ¿Tiene algún... ¿Está pensando en algo? Bueno, ahora, como te decíamos al principio de la nota, tenemos 9 temas que estamos tocando en vivo. Uh-huh. Y la idea es dividir esos 9 temas en 3 demos de 3 temas. Claro. Y van a salir así. Y para el año que viene, la idea es tener ya un disco con otros 9 temas, pero uh-huh, un disco completo. O sea, los 9 temas en un solo CD. Sacar, es como que están sacando EP y van a sacar un LP. Exactamente, pero los EP van a, esos temas del EP van a quedar ahí, no van a ir al disco. Claro. O sea, vamos a hacer unas nuevas composiciones para el disco. Así tenemos variedad de temas y... Ah, piola, ¿eh? Sí, la idea es que, o sea, tengamos renovación de temas y que podamos tocar, ¿viste? Y si te gustó, bueno, está en el EP 1. Claro. Fíjate. O sea, también para darle un poco de validez a los... Las grabaciones que estamos haciendo. Y bueno, el año que viene la idea sería tener hacer un disco. Claro, bien. Encontramos. O sea, no, sí. Perdón, encontramos la dirección. Sí. Tenemos la dirección. Bien. Esto va a ser en el bar Hurlingham, se llama así. Sí. Avenida General Roca, puede ser 1270, Hurlingham. Sí, sí, sí. ¿Eh? Es ahí la estación Rubén Darío, sí, a 3 cuadras. Ahí va, perfecto. Perfecto. Desde Chacarita, por ejemplo, llega re bien. Claro, sí, decir, sí, de la Croce, Federico. Sí, de la Croce, claro. Derecho. Y bueno, con Deadwish, Ocultos, uh-huh, y Captor. Y Captor, exacto. Ocultos, ¿puede ser? Sí, dije. Sí, Ocultos. La banda. Se agregó a último momento. Ahí va. Pero bueno, me parece que las bandas yo las escuché. O sea, también son bandas que vienen tocando hace rato. Con Captor ya los conozco de años, también eso es una muy buena banda. Yo creo que es una noche interesante para ver bandas. Muy bueno, muy bueno. Ahí por lo menos. Además, no es el día lindo y se va a estar bueno. Sí, va a estar bueno. Y esta muy época para ir frío. A ver. Sí, sí. Es la que va. El Captor lo tengo que me había obsequiado el amigo de Locura General. Claudio Romero. Claudio, sí, sí. Claudio Romero, sí. Claudio, sí, sí, bueno, Captor es una banda de allá de San Martín, sí, ¿no? Sí, uh-huh, sí. Hace ya años que vienen tocando, han cambiado bastante de formación, ahora están como más estables. Yo a los chicos los conozco ya hace rato y me parece que ahora están tocando, o sea, nunca tocaron mal, pero ahora como que están tocando, ahora tienen un muy buen nivel. Claro. O sea, tienen está bueno para verlo, o sea, ¿no? son bandas que tienen buen nivel. Buenísimo. Bueno. En vivo nunca los vi. Sí, yo en vivo los vi el año pasado y la recomiendo. Bueno, pues ya. Bien. Bueno, nos queda un temita más si quieren. Dale. ¿Eh? Este sería como nuestro tema, como veníamos hablando de la letra, la más fantasiosa quizás. La más fantasiosa de la... de todo. Pero bueno, tiene un poco de realidad también. Es la historia de un asesino a sueldo. Y que tiene que hacer su trabajo. Y a este demo ya están grabando, ¿no? Este demo ya está terminado. Ajá. Y están grabando y más. Y la idea es, no sé, capaz que en octubre grabar tres temas nuevos. Ahí va, se le agregaría tres más y completaría el disco, digamos. Y así quería sí. Un demo más. Entonces vamos a, son los nueve temas, salen en tres demos, de tres temas cada uno. Buenísimo, buenísimo. Sería la idea en un principio. Bueno, vamos a escuchar el último tema del demo de Rústica. ¿Nombre del demo? El demo no se llama Rústica. No, porque algunos le ponen, ¿no?, el nombre sí. A los demos. Así que... No, este demo no. Tiene Rústica a secas. Rústica a secas. Sí, sí. Rústica Lip 1. Sí, van a tener así que los numeritos. Bueno, claro. Mente asesina, Rústica. We'll be right back. Bueno, ahí regresamos, estamos escuchando Rústica, que están presentes aquí en la 99.7, Vientos de Poder. Esto es Che Barracas. Recién estábamos escuchando Mente Asesina. Así es. Bueno, quedaría ahora por decir, bueno, primero un contacto. Es decir, de qué manera, qué sé yo, si alguien está escuchando, dice, che, ¿cómo puedo contratar la banda? ¿Cómo lo puedo más hacer? Fácil es para internet, en Facebook, ponen Rústica y ahí apareceremos nosotros. Rústica, únicamente sí. Rústica. Creo que te aparece una pizzería o una cosa así y nosotros. Ah, una peluquería. Está bien. Y la banda. Después para el disco, para conseguir el EP. Mira, en este momento lo conseguís en los shows en vivo o bueno, nos mandás un mensaje. La idea también... O sea, tenemos para la descarga de internet, lo vamos a publicar más adelante. O sea, lo hemos hecho, pero vamos a ponerlo más adelante. Se baja por Mediafire en la página, lo vamos a poner más adelante. Pero la idea es bancar un poco los shows en vivo. Que nos vengan a ver y que les guste. Ahí se puede conseguir nuestro disco. Hicimos nuestro propio sello. Mira qué piola. Se llama Rockstick Records. Ese es nuestro propio sello. Muy bueno. Con eso editamos todo lo nuestro. Y la idea también es a futuro editar bandas que nos guste, que con la que haya onda, sí, especialmente sí, sí. Bandas del interior o de otros países. Qué mientras tanto también tenemos como una distro también. O sea, compramos material de bandas que nos gustan y se canjean o se venden al mismo precio. Todo precio accesible y eso se ve mucho ahora hoy en día en los recitales de discos. Igual es de toda la vida. O sea, lo que pasa es que los discos tienen que viajar, ¿viste? Tienen que. Claro. O sea, y hay gente que empieza a comprar discos también. No te digo que es, viste, una venta de millones de discos, pero no, pero siempre alguien compra, ¿viste? Igual lo habíamos. Y eso está bueno. En una época lo se charlaba bastante que era como que decir. El heavy metal, chabón, el heavy metal por lo general es un coleccionista, es decir, sí, la realidad, tiende más a eso. La realidad es que poner el qué sé yo, el vecino común hoy en día no se preocupa porque cualquier cosa le baja por la compu, sí, preocupa de cómo está grabado, el total MP3 y está todo comprimido y como que se escucha así como sí. Así, bueno. Tiene su utilidad el MP3, o sea, pero, viste, la magia esa de tener tu CD y la calidad, sí. Eso es lo... Sí, eso es otro sonido, obvio, ¿viste? Sí. O tener, no sé, ahí volvió el cassette, bueno, vinilo ni hablar. Siempre hay formatos, entre comillas, vintage que siempre claro. Están circulando y siempre sirve, ¿viste? Y la gente escucha. O sea, yo siempre apunto a... No al... Algo súper masivo, como te decía antes, capaz, ¿viste? Claro. Pensar que uno puede vender discos como Metallica es una estupidez total. Claramente. Pero sí apuntar a quien le interese. Sí. Si le interesó a uno, buenísimo. Tenés claro. Que se vaya como corriendo de boca en boca. Sí, así nació el heavy también. Sí, así sí. Se movía y así se movió. Igual hubo mucha tiempo. Renovación en el público, ¿eh? Sí. Se ven muchos chicos jóvenes en la buenísimo, que, sí. Estaría. Chicos. Sí, con. Es lo que tiene que pasar. Claro, es lo que tiene que pasar. Termina siendo como se llama una cosa que queda. Si un estilo se muere, si no el público claro, nuevo, tal el cual, se muere. Tal cual. Pero el espíritu. Sí. Así es. Gastón. No, esta cosa que decían ellos, el tema de esto de la sangre joven que está escuchando el metal ahora. Eso también como nosotros mismos, como nos pulsaron nosotros a escuchar, como nos enseñaron, ¿no? A escuchar heavy metal, ¿no? Y nosotros estamos enseñando a... Yo pongo un ejemplo, a mi cuñado, por ejemplo, Iván, ¿viste? Un gurí, ¿viste? Uh-huh. Y le dije, che, vení, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás esto, escuchando? Claro. ¿Qué estás escuchando lo del consumismo, de, viste, que escuchan los pibes la ahora? Masa, que se, ¿viste? La masa, ¿viste? Que se hace pomada, ¿viste? Entonces le digo, escuchá esto. Le presté un disco de Ethereum, tomá, pues escuchá esto. Y empezó a escuchar, viste, el loco. Claro. Ah, está bueno, viste. Después empezó a comprarse una remera negra, empezó a. Sí, el disparador. Bueno, pasa con chicos muy chiquitos que ven una banda de rock y se vuelven locos. Sí. O una banda de heavy, son chicos chiquititos, que capaz que no tienen mucha conciencia. Claro. Pero se vuelven locos, viste, con. Y eso está buenísimo. Es muy visual, el rock es muy visual. Sí. Y después, bueno, obviamente también se enganchan también la vibración que causa un sonido de viola distorsionada y todo sí, eso también, sí, viste, sí, una sí. Bata al palo. Claro. se vuelven, quieren romper todos los pibitos. Está bueno también que se liberen, ¿viste? Claro. O sea, que no rompan la casa del padre, ¿no? Pero mi nena cuando era chica era fanática de heavy metal. Fanática claro. de heavy metal mal, como ya escuchaba conmigo, escuchaba todos los discos. Después creció, se hizo rebelde y me dijo, sí. No, mirá, papá, la verdad que a mí me gusta mi música. Vos, perfecto, es lo que tiene que pasar bueno, también, es lo que ¿eh? Tiene que pasar, pero bueno, igual, ¿cómo es que se llama? Bueno, pero si le pintó por rebeldía, ¿viste? Porque siempre claro. los hijos se rebelan a sus padres. Bueno, es que la rebeldía. Cuando te gusta el heavy metal y bueno, va a escuchar algo totalmente contrario claro, por rebeldía. Exactamente, exactamente. Y está bueno que los hijos sean rebeldes también. Y sí, o sea, yo que, eso. Si no, como que sería todo muy sumiso, ¿viste? Tal cual. Ya va a volver, es un círculo, ¿entendés? Cuando sea más grande, va a decir, che, mi viejo tenía razón, mira lo que escuchaba. Ya va a entender la música claro, en realidad, ¿no? Es la está... un círculo, ¿no? Claro, está es como con nuestros viejos con el tango. Bueno, claro. pasa lo mismo. Yo escucho tango ahora. Yo bueno, a veces me pasa tango. También. Sí, sí, sí. Me juego escuchando sí. tango a mi viejo también. Sí, sí, sí. sí. Y antes. Sí. Claro. Y que pasaba eso. ¿Cómo no? Pero después te das cuenta que no, ¿viste? Che, ah, no, el viejo tenía razón. Mirá qué bueno que está esto. Qué buenas leer. No, sí, la poesía es increíble. Claro, ¿entendés? O con el jazz también. Sí, dice, sí. No, esa vieja, esa música de viejo. O los folclores. No, pero después. Folclore no también. Tiene edad. No. Claro. Folclore también. Sí, bueno, por eso. Que viene acá. ¿Eh? Todas estas cosas. También está mucho folclore. Folclore, claro, claro. Tango. Uh-huh. Ah, cacho, cacho. Yo no tengo que renegar, pero no le daba bola, ¿viste? Sí. Pero bueno, pero con el tiempo sí. Tarado, perdón. No sé si se escuchó, pero le dijo. No, se escuchó medio ahí lo que dejaron. Escuche no Cacho Castaño, le decía. Lo tiró bajito, lo tiró. Es más, se secó el micrófono para tirarme la patada. Cuando me vean en las fotos se van a dar cuenta por qué me decía Cacho Castaño. Bueno. Estamos en fechas y yo pregunté si tenían próxima fecha, me dijeron que sí. Yo encontré una que van a estar el sábado 24. Creo que es domingo. El Alto. Pub Caos, ¿puede ser? ¿Cuál? El 24 de septiembre. Mm. Dice El Alto Pub Caos. No, pero esa es una. No. No, no. Esa es otra. Otra banda. Fíjate. Ah. ¿Qué es la armadura? Perdón, yo estaba leyendo más. Porque el Alto Pub Caos es en La Paz, Bolivia. En La Paz, Bolivia. Yo creí que estaba rústica, perdón. No, te cuento. Igual está bueno. Ya que nombraste eso, nosotros cuando estábamos con Insignia fuimos dos veces de gira a Bolivia. Sí. Y pegamos onda con una banda que se llama Armadura y otras bandas más, como una Bajo Tierra en Cochabamba, Armadura sí. en La Paz. Y siempre hacemos un intercambio, ellos han venido a tocar a Buenos Aires y siempre lo mantenemos. Y en abril de 2017 va a volver Armadura a Buenos Aires y va a tocar con nosotros. Así que bueno, estamos como está bueno anticipando eso. Un poco unos cuantos meses. Sí, vamos a tocar. Sí. Y piensan ir a tocar allá también, ¿no? Sí, seguro. Retomar todo lo que habíamos hecho con el proyecto bueno, anterior. Hay un ida y vuelta, ¿no? Sí. O sea, nos estaba yendo... Bien, o sea, dentro de una movida nos estaba yendo bien, había repercusión, ¿viste? Mm. Y yo creo que ahora estamos como mucho más organizados como banda. Claro. Nos gusta más lo que hacemos musicalmente, también trabajamos más en conjunto y yo creo que en poco tiempo vamos a estar volviendo a hacer giras por otros países también. ¿Y esa gira sí? ¿Quién se dedica a documentar? Documental que tipo filmar, o sea, fotos, filmación, filmo todo. Una camarita, viste, para bueno, venite. Lo que es, digamos, el viaje, el lado que la gente no tenemos fotos más que nada, no hay muchas filmaciones de. Pero viste una buena idea, vamos. Claro, no, pero claro, pero solo eso, pide el asiento en el coche, claro, la moto y él filma. Techo y comida. Claro. Ya está careteando, viste. Bueno, tengo la fecha, es el 25 de septiembre, domingo, sí, esa es la que decía. Da igual. En William Morris, ¿puede ser? Sí, William Morris. Exactamente, dice, presenta Metal en Morris, Club El Destino, Santiago Fariña 3500, esquina Cusco y Granada. Esa es la fecha que van a tocar con Exhumación, Heráldica, y Odio, ¿puede ser? Sí. No, y Tempest Crash. Exactamente. Es Bagual. Ah, sí. Es sí, Bagual, sí, claro. Ahí va, sí. Jorge Cruz. Jorge Cruz. Sí, sí. Lo que sabe es que invitan a este muchacho. Sí, sí, ya sabemos. Sí, sí, hemos hablado también. Sí, enciclopedia. Sí, sí, sí. Hemos hablado ya. Sí, ah, la sí. banda. Los temas nuevos de la banda, ¿no? De, digamos, Tempest Crash, no los conozco todavía, pero como Bagual los he ido. Es una banda de años también. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Siguen pero, tocando o no? ¿Se separaron? No. ¿Se separaron y ahora sí? El batero está en nuestro GER nacional, Arnaldo Salvi. Ah, mira. Así que se disolvieron y bueno, armaron otras bandas, ¿no? Claro, claro. Jorge con Tempest Crash. Con el hermano, con Tempest Crash. Ah, bien. Bueno, ahí sí. Estaremos compartiendo fecha con ellos también. Así que bueno, va a estar bueno para ir a conocer la. Sí, sí, aparte organiza un programa de radio que se llama Sueño Metalero, que es allá de William Morris, uh-huh. Que también hay gente muy piola que arma muchas movidas allá. Yeah. Así que. Ah, bueno. Estamos pidiéndole aguante a. ¿Ese que está en 94.7? Creo que sí. 94.7, sí. Sí, sí. Sueño Metalero se llama. Sí, sí. Sueño Metalero. No solamente sabe, sino que. Sabe el dial. Sabe el dial, güey. Es decir, no te podés saber el dial. ¿Cómo? Se fue hasta William Morris y se paró y empezó a buscar radios metaleras. El libro necrológico es un poroto, lo otro. Ah, el Necronomicon, dirá. El Necronomicon. A mí me gusta la zona de Morris, igual, ¿eh? Sí, no, tiene su onda. Muchos kioscos para tomar cerveza. Ah, ahí va. Entonces es la zona ideal. La zona ideal, claro. Los bueno. chinos cierran tarde. Sí. Eso del, está bueno también. Del EP no quedaron más temas, ¿no? Del EP no, por ahora tenemos estos tres temas. Bueno, vamos con un tema y ya después nos despedimos. Exactamente, ya nos quedan pocos minutos, pero no quiero irme sin dejar de saludar a Laura Bolan de Olavarría, que siempre está conectada escuchando. Así que nada, manda un abrazo. Así que un saludo muy grande a ella. También a Yamila, la gitana de Córdoba, capital. Un saludo muy grande también para ella. Bueno, dijeron a Graciela, ¿no? Que está abajo escuchando. También, como siempre, enchufadísima a todo lo que va pasando en Viento de Poder. Así que una oreja a la docente y otra oreja a la radio. Sí. Acá los chicos, si quieren saludar a alguien. Sí. Aparte de Silvio Soldán. Me mataste. Yo sé que te había pensado en Silvio nada más. Bueno, a todos los que estén del otro lado escuchando, gracias por estar ahí. Para mí, o sea, creo que cada programa de radio es tan importante casi como tocar en vivo, porque siempre hay alguien que te está escuchando del otro lado. Sí. Siempre hay alguien y siempre es importante. Por eso, viste, a mí me gusta romper mucho la bola. De la bocha de programas, porque siempre alguien te va a escuchar. Exactamente. Así que bueno, estoy agradecido también a ustedes por el espacio, que muchas gracias, muchas gracias. Es parte de todo esto, ¿no? Si no, así que bueno, gracias a todos los que están del otro lado. Bien, y los agradecidos nosotros, los que hacemos Viento de Poder, también, a la gente bien. Y a ustedes que vienen no, a dale, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora Frankenstein, ¿eh? Vamos a escuchar a Frank, que tiene una banda que estuvo hace muy poco acá, con el tema Cobardes. We'll be right back. Bueno, llegamos al fin del programa. Ahí están entrando los chicos. Unas palabras de despedida, señor Gastón. Ya, pero, carajo. Compañero. No, ahí nada. Recordamos lo de, sí, lo de octubre, ¿no? Ya lo dijimos. Octubre, 8 y 9. 8 y 9 de octubre, campamento Heavy Metal. Esto va a ser en el Camino General Belgrano. En Roca Negra, Camino General Belgrano y Méndez, Lanús, ¿eh? Así que todos atentos. Esto es cerca de Centenario Uruguayo y más o menos está en Centenario Uruguayo. Y la otra es las avenidas que están como que, no es cerca, está, sí, ponele a hoy, no, sí, Boulevard de los Italianos, exactamente, cerca de Boulevard de los Italianos, sí, sí, a la altura de Dominic. Este chabón, pero es un plan, es decir, vos le estás hablando de Tigre y te sabe decir la GPS con pata, boludo. Claro. Como si hubiera sido un remisero, ¿viste? No, pero se habrán dado por Radio Estudios. Bueno, gente, estamos yéndonos, nos estamos despidiendo. Repetimos la fecha nuevamente de los chicos de Rústica. Sería este sábado 17. Uh-huh. En el bar de Hurlingham, ahí a 3 cuadras de la estación Rubén Darío. Bien, perfecto. Bueno, y después estaremos hablando del próximo programa de lo que va a ser el 8 y el 9 de octubre, el campamento Heavy Metal, ¿eh? Así que bueno. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos la próxima semana, el próximo jueves, de 19 a 21 horas. Repetimos el sábado, exactamente. ¿No? Así para los que están. Aparte, este sábado está linda la noche. Uh-huh. Un lindo horario como para poder escuchar la entrevista a lo de Rústica. Exacto. Un trago, un asadito por medio. Claro. Ellos mismos se pueden escuchar y decir, mira, no, yo no tenía que decir. Claro. Saluda al amigo Muralla, que estaremos ahí el sábado. El sábado se hace el asado metalero en Puerto Madero. Voy a festejar mi cumpleaños ya, entonces. O Costanera, como quieren llamar. Así que estaremos ahí en justamente Boulevard de los Italianos, se llama también. Esto es al 400. Ahí nos encontraremos todos los amigos, como lo venimos haciendo desde hace un par de años, ¿no? Sí, así, sí, que bueno. Saluda a todos los chicos del oeste, Adriana, Sandra, bueno, Graciano. Saludos al Gordo Lanata, a Macri. A Chevy, ex batero de Malditos. Un saludo a la gente, sí, del interior que nos escucha, que siempre nos está bancando, a Neuquén, a esa gente que nos escuchan, todo en el interior, San Luis, Catamarca, que nos escuchan. Bien, y nos vamos a ir con un clásico, si les parece nos vamos a ir con DAC, Paranoia Empresarial, ¿eh? No sé si a alguno de los chicos le gusta DAC. Sí, me gusta DAC. De hecho, conocí a un ex cantante de DAC. ¿Ah, sí? A Bruce S., que canta en Faraón. Qué grande. Terrible. Sí. Compartimos una gira a Bolivia. Bien, bien. Muy etílica. Legendaria banda. Legendaria banda. Bueno, y que estuvieron hace poquito en la estación también. Sí. Tocaron para la URM los DAC, así que. Bueno, nos vamos, chicos. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana.